tal? Bienvenidos a otro programa más del Push Start en esta noche de jueves, como ya es costumbre. Yo soy Alarjual y esta noche vamos a seguir hablando, por supuesto, de la fiesta grande que es los E3 de los videojuegos que nosotros amamos, que nos encantan. La semana pasada estuvimos hablando más de lo que se vivió desde acá, las noticias, los eventos, las conferencias, qué tanto nos impactó, pero como les prometí, me traje por acá un par de amigos quienes estuvieron por allá, ahora sí que viviendo la experiencia en carne y hueso, estuvieron de aquí para allá, de un lado al otro, viviendo ahora sí que es esta experiencia tan intensa, muy ahora sí que desgastante, pero a la vez es un sueño siempre estar cada vez por allá. Y cada uno de los invitados que han estado por esta noche nos han platicado como sus aventuras. El año pasado, si no mal me acuerdo, fue Kit y Daryl. Kit con los tres gordos bastardos hoy en día. Y Daryl con Versus. Pero esta noche invité acá a uno y ya lo conocen. A otro es un nuevo amigo. Y le digo amigo porque ahorita van a entender por qué. Pero bueno, empecemos acá con los nuevos. Le digo amigo al buen Sergio, quien es el chico de relaciones públicas de Tierra Gamer, este otro sitio popular de videojuegos. Y pues, Sergio, bienvenido aquí a tu programa, el Push Star. Espero la pases muy bien para que regreses pronto, como lo hace acá también Gabriel seguido. Y pues, bienvenido, mi querido Sergio. Oh, oye, muchas gracias. ¿Cómo se pronuncia tu Twitter? Porque es complicado, ¿no? luego la riego. Como Shygo. Shygo. Si no, de todas formas, ahí se los retuiteo a través del Push Start, no se preocupen. Y cuéntanos, ¿cómo regresaste, mi querido Sergio? Cansadón, intenso. Regresé cansado, pero vale la pena. O sea, es toda una experiencia ir y ver todo en la fuente, o sea, así en vivo. Claro. También hay mucha chamba ahí que hacer, pero la verdad es una experiencia que cualquiera, a lo mejor que esté en medios o que esté en prensa, y le gustan los videojuegos, tiene que vivir. O sea, tiene que ir a vivirla ahí. Sí, sí. No hay como esa experiencia, es el sueño cumplido de muchos de nosotros. Y bueno, ahorita nos estará platicando el buen Sergio, síganlo como dijo en Twitter, @shygo. Y pues bueno, por acá está el buen Gabriel Huerta, él no necesita presentación, editor ahí de GN Latinoamérica, gran amigo, compadre, y dice que ya no anda tan enfermito como la última vez, así que tranquilos en ese aspecto. Gabo, bienvenido nuevamente acá a México después del E3. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cansadón? ¿Relajado? ¿Todavía en friega? ¿Con cruda post E3? Yo sigo cansado, la verdad es que todas esas leyendas urbanas de... Sí, el cansancio te va a durar como 2 semanas y vas a estar sufriendo y vas a dormir 4 horas. Al final resultaron ciertas, entonces estoy bien. La verdad es que es un sueño cumplido a final de cuentas. Sí, sí. Creo que estuvo bastante bien el evento, pero aquí ando listo para estar dando información. Y como pueden ustedes notar, si estuvieron escuchando el último Push Start en el que estuve presente, ¡no estoy tosiendo! Entonces ya es una ventaja muy, muy grande para todos ustedes. Sí, regresaste hasta curado, es un milagro. No, lo dirás de broma, pero sí fue cierto. La verdad es que yo creo que, o sea, estaba, ya sabes, como enfermo de que te empieza a dar la preocupación, estás con la tos, todo, y llegas allá y tu cuerpo se dice, no, a ver, güey, estás bien. Sí, sí. Tienes que estar listo para esto, ¿no? Obvio. Okay. Bueno, sí, my body is ready y todo lo demás, ¿no? Pero aquí estamos y estoy listo para contestarles todo lo que hice la semana pasada, porque al final de cuentas, eso es el programa, ¿no? De lo que hice la semana pasada. Sí, sí. De hecho, queremos platicar, es como tradición aquí en el Push Start, les digo, tener como invitados que estuvieron por allá, que nos platiquen su experiencia. Y qué padre, porque en general, no sé, Sergio, es tu primer E3, ¿no? Que es el primero. Ajá. Que voy. Gabo, ¿también es tu primer E3 o...? Sí, fue mi primera vez. Ah, bueno, ok, entonces aquí tenemos dos frescos, súper emocionados. Vamos a platicar un poquito de cómo vivieron. Obviamente queremos saber como qué fue lo que más los impactó, qué fue lo que más, algún anuncio, una compañía en especial. Sergio, cuéntanos qué fue lo que más te ¿Llamó la atención? ¿Con qué te quedas? ¿Algún anuncio en especial? ¿Alguna noticia que se haya vivido por allá con la que te quedas de este viaje? Cuéntanos, mi querido Sergio. Mira, si quieres nos podemos ir hasta como por conferencia, porque cada una tuvo ahí como sus sus detallitos bonitos. A ver, cuéntanos tu top 5, no sé, de anuncios. Bethesda, Doom. Yo me quedo con Doom. Obvio. Sí, sí, sí. No, a mí me voló la cabeza Doom. Yo no pude ir a la conferencia porque justo llegué ese día 2 horas antes de a Los Ángeles. Ajá. Pero luego llegué al hotel corriendo y a la compu, ¿no? Así como, sí. hay que ver la conferencia. Y estábamos varios de los, o sea, medios, no sé, europeos, gringos, lo que sea, estaban en el hotel y todos en la compu, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y cada vez que se alentaba el internet, todo el mundo así como, apaguen los celulares, no sé qué, no se roben el wifi. Todos súper emocionados con Doom. Doom fue, hijo, yo creo que a mí me revivió muchas cosas de lo que viví cuando jugaba en Windows 95, haz de cuenta. O sea, a mí me voló la cabeza, no sé, Gabriel, qué onda con él, con Doom y con Bethesda. Híjole, Doom, la verdad es que Doom fue increíble. A mí a lo mejor me regresó un poquito más hacia el pasado, pero siempre, como siempre he dicho en este programa, es cosa de la edad, ¿no? A mí me regresó cuando Windows 3.1 y aquel hermoso, aquella hermosa Navidad del 95 donde recibí mi computadora. Pero lo que más me voló la cabeza fue Fallout. Ya lo habíamos visto y demás, ¿no? Ya sabíamos, era algo que estaba muy cantado, pero ver todos sus detalles, ver esas todas muertes, a lo mejor, si lo queremos ver. Y tengo que decir algo, bajé Fallout Shelter, que empecé a jugar el lunes, ya regresando del... No, espérate, domingo del E3, que regresé, ya estaba bien y consciente después del E3, y lo tuve que borrar ayer, porque estaba afectando mucho mi productividad y todo eso, entonces... O sea, veía que mi Vault estaban todos tristes, estaban todos enfermos. Y dije, no, ya tengo, no, esto, no tengo ya el tiempo para hacer ese tipo de cosas. Sí, sí. No, entonces lo tuve que borrar. Pero la verdad es que Bethesda nos impresionó mucho para... Ahora sí que para hacer su primera vez, no estuvo bastante mal. Sí, sí. No, creo de hecho, no sé si, qué piensen ustedes, chicos. La semana pasada platicamos y fue como la conclusión del programa pasado con el buen Armando, que yo me quedo con una sensación del E3 bastante positiva en unos meses, incluso años, que han sido como con bastantes cambios, con muchas decepciones por parte de compañías, muchas han muerto en el camino, muchas han cambiado como de giro, yéndose como a dispositivos móviles. Pero exactamente este es el ejemplo perfecto con Bethesda de que hay compañías que la siguen rompiendo, siguen trayendo experiencias increíbles. Y creo que esa es la sensación con la que me voy yo tan solo del E3, que todavía hay muchos cambios, pero todavía hay muchos juegos para este nicho que somos nosotros, entre comillas, hardcore gamers, porque no me gusta decir etiquetas, ya saben que aquí nunca nos gustamos poner, pero ustedes entenderán, ¿no? Como para que quede claro, estos tipos de juegos super épicos, super producciones, con muchas aventuras y este feeling que tanto nos encantan, creo que es lo positivo, ¿no? Y creo que Bethesda es como el mejor ejemplo de, miren, la industria sigue, somos quienes estamos poniendo el ejemplo, y junto con Square Enix, que también ahí trajo muchos juegos, las compañías como Xbox, que dicen, ¿saben qué? Al carajo lo demás, vámonos con videojuegos, que es lo que realmente quiere la banda. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se sintieron ese aspecto, Sergio? ¿Tú sientes algo similar o cómo lo viviste desde allá? ¿Qué tal se siente estar por ahí? Estable. Yo lo veo súper estable, o sea, como que la industria ahorita está en un punto bastante de estable, ya que, o sea, tenemos muchos lanzamientos nuevos, juegos para todos, o sea, tanto para móviles como para consolas, portátiles, bueno, el 3DS sigue por ahí. ¿Algo por ahí se escucha? ¿Tú lo escuchas, Gabo? creo que los perdimos. A ver, déjame ver si ahorita retomamos este asunto. De todas formas, también ahí les recuerdo que pueden mandar sus comentarios, sugerencias, preguntas, para que Las pasemos aquí con nuestros invitados. Déjenme ver, creo que ya lo estamos retomando. Pregunten, aprovechen. Si no, de todas formas, aquí seguimos leyendo los comentarios en el chat. También, por supuesto, en nuestras redes sociales, arroba el push start, por ahí nos encuentran. Así que ustedes manden sus sugerencias, que aquí yo estaré al pendiente de todas y cada una de ellas. Y pues bueno, déjenme retomar acá la llamada con ellos. A ver qué pasó. Este Skype está peor cada vez, la verdad. Extraño esos orígenes donde estaba súper estable y podías tener multillamadas. El primer E3 tienes como una referencia de las cosas que ves, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí sabemos que, por ejemplo, Konami no ya está queriendo de dar como más punch a los móviles, pero no se está yendo 100% a los móviles, y eso es como luego problemas como de interpretación de muchos los seguidores o de los lectores, o incluso de distintos medios, ¿no? Y, es que Konami dijo que ya se va y nada más. No, a ver, dijo que se va a esforzar más en los móviles. Claro. Y párale, ¿no? O sea, sí estuvo, o sea, la verdad es que a lo mejor te me encantaría decirte que el stand de Konami estuvo increíble, porque la verdad es que todo lo que tenía de Metal Gear Solid estaba súper chingón. Sí, sí, pero lo vi, no, que era verdad, como una Mother Base, ¿no? Acá naranja y así. Se veía era increíble. Como el barquito de los trailers. Ese era como su boot. Sí, genial. No, o sea, la verdad es que estaba bastante padre, pero pues no está ahí. Pero con Bethesda tuvimos este sentimiento de, ¿sabes qué? Te estás medio inaugurando el E3, sí, porque todo depende de perspectiva. Si quieres ver que Nintendo World Championship inauguró o no, depende. Así que ya dependerá de cada quien. Por ahí yo vi un Airborne Beginnings que estuvo interesante, que se estaba viendo como que ya están empezando escuchando en algunas cosas a los fans. Sí, sí. Pero Bethesda fue el que empezó. Digo, ¿sabes qué? Voy a empezar la fiesta, vamos a hacerla en grande todo. ¡Doom! Sí, pero aquí Fallout, y creo que creo que ese Doom tuvo como impacto, porque lo poquito que mostraron del trailer, de gameplay, así como que supieron captar mucho la esencia de ese Doom clásico. Tiene un toque bastante bastante peculiar que tiene toda la esencia, ¿no? Obviamente con las cinemáticas, con las animaciones, con las texturas de generación actual, de PC, etcétera. Pero se siente ese toque, ese amor que luego muchas otras adaptaciones, remakes o estos nuevos relanzamientos de juegos clásicos no tienen. Y creo que por eso impactó. Y también lo que mencionas de Nintendo, que bueno, y anuncios traumáticos como de que se están yendo a móviles, todos nos rasgamos las vestiduras, algunos nos preocupamos de qué está pasando, vamos a desaparecer, y creo que entonces comparten ese sentimiento de okay, va bien, está estable, como menciona Sergio, vamos en buen camino y todavía queda mucho tiempo para disfrutar esos títulos que tanto nos encantan, que es lo padre. También vayan pensando como su momento. Vamos a preguntarles ahorita a Sergio y al buen Gabo. Como su momento que cumplieron, algo así como el sueño de niño. Y también como su decepción, algo que les haya decepcionado el E3, no lo sé. Que igual y no tienen por ahí, pero para que la vayan ahí como meditando. Sigamos ahorita platicando de esto. ¿Qué otros anuncios por ahí les gustaron? Ya platicamos de Bethesda, tal vez un poquito de Nintendo, que a muchos como que se fueron con un sabor medio amargo. No sé, ustedes, tú, mi querido, ya te decir Chaigo, Sergio, tú que eres super fan de Nintendo, y te digo Amiibo porque eres así creo que el más grande fan que conozco de Amiibos. Tiene todos el desgraciado. ¿Cómo lo viviste con Nintendo? Tú como fan, ¿lo sufriste? ¿Te gustó lo que anunciaron? Algunos muy dramáticos que asentieron como grosería ese Metroid que no es Metroid. Pero, ¿cómo lo viviste tú, Sergio, con Nintendo? Yo los vi como bien secos. O sea, como que Nintendo, para Nintendo E3 es como un evento más, ¿no? O sea, ajá, sabemos que es una compañía muy japonesa, demasiado japonesa. No te voy a decir que me encantó el Direct, no sé cómo se llama, porque la verdad estuvo así como flojón. ahora tiene esa costumbre de hacerlo como un documental, y entonces presentan el juego, y luego la entrevista con Miyamoto, y luego poquito de imágenes de lo que es el juego, y un video, y no sé qué. Uh-huh. Entonces como que se empieza a hacer como aburrido, como que no tiene ritmo su evento. El Metroid, no te voy a decir, si no se llamara Metroid, sería un muy buen juego. Exacto. Porque está bastante divertido el Metroid, el Blast Ball. Pero yo creo que los fans esperaban mucho más de... O sea, aparte, tienes un direct después de todas las conferencias. O sea, tienes primero Xbox, tienes EA, Ubisoft, PlayStation, y la que sigue es Nintendo en la mañana. Entonces todo el mundo venía como con el así súper acelerado de Xbox me dijo esto y PlayStation me puso esto, no sé qué. Y de repente llega Nintendo y como que corta el ritmo de lo que iba como todo el hype del evento. Uh-huh. Tiene cosas buenas, por ejemplo, Yo-Kai Watch está bastante entretenido, a pesar de que va a salir aquí 4 años después de que salió en Japón. Tienes Metroid Blast Ball que habrá que ver si tiene otro modo como de historia o qué va a pasar ahí, o no sé qué le vayan a hacer. El Zelda, el Triforce Heroes, está bastante divertido. Yo no le tenía como esperanza a la hora que lo vi en el direct y dije, se ve ahí como curiosón. Está entretenido, pero no soltaron como ninguna bomba grande. O sea, uh-huh. Se quedaron como muy reservados. No sé si sea por NX, o que vayan a hacerlo en Tokyo Game Show. O ya ves que a Nintendo se le da por hacer directs así el 29 de febrero. Así como, mañana hay direct y presentan algo súper padre. Sí, sí. No sé qué vaya a pasar. Eso sí, con Amiibos no se limitaron. Y fue así como, ya hay 8000 figuras más y todo eso. Sí, pero ahí le sufriste. Sí, mi cartera así como que lloró. Me volteó a ver y me dijo, oye, espérate, ¿no? Pero yo creo que Nintendo tiene con qué defenderse todavía un poquito, pero que no nos sorprenda que antes de Navidad tengan un directo así como perdido con algún anuncio fuerte. Sí, o sea, para E3 sí se quedaron muy cortitos, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. No, tienes razón. Y es que nos malacostumbran a buenos anuncios y cuando no lo tienes, pues te decepcionas, ¿no? Así es como las drogas de quiero más. Y pues dicen, no pueden estar dando tan seguido la nota alta porque pues está difícil, está cañón. Pero tienes razón. Mucha gente se fue con esa sensación de tener la gran nota de un Zelda, de un Metroid, de etcétera, de que la gente está acostumbrada porque es E3 y es cuando estamos acostumbrados a ver esos tipos de anuncios super grandes. Tú, Gabriel, ¿cómo lo viste con Nintendo? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te dio igual? ¿Estabas como poniendo atención con los que sí dieron duro el anuncio? ¿Cómo lo vivió Gabriel con Nintendo? Pues mira, yo la verdad es que el Nintendo Direct, yo, bueno, por lo menos en E3, no, ya yo sé que es un evento es un evento grande, pero lo veo como cualquier otro Nintendo Direct, excepto que esta vez empezó con Muppets y los Muppets hacen que todo sea mejor, y quien lo niegue es que no tiene infancia, sí. No tiene alma, sí. no tiene ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, de hecho yo estuve en el booth de Nintendo. ¿No se tomaron la selfie con las puppets? Me faltó porque pregunté muy decentemente, oye, ¿le puedo tomar foto a los Muppets? Sí, de que utilizaron el direct. Sí, claro, y fue como de, le voy a tomar una foto. Hasta que me bajé y me fui y todo, y fue como de, güey, ¿por qué no te tomas una foto con los Muppets? Sí, o sea, el fail más grande de este de 2015 es no tomarte foto con los Muppets. Pero sí. Bueno, regresando a lo de Nintendo, ajá, la verdad es que Nintendo no tiene la obligación, a diferencia de otras compañías, de mostrarnos algo grande en E3. Uh-huh. Porque a final de cuentas, como bien ya se mencionó, el día de mañana, el 29 de febrero, o sabes qué, el 31 de agosto, el 8 de septiembre, el 4 de octubre, el día que ellos quieran, ¿sabes qué? Te van a decir, ¿sabes qué? Ahí está tu Metroid, ¿no? Ahí está tu Nintendo Direct. Sí. Uh-huh. Y quieras o no, vamos a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque a final de cuentas va a haber un anuncio. Sabemos que el Direct es un anuncio grande de Nintendo. Y al final vamos a estar como, o por lo menos la mayoría, no presentaron nada bueno. Ay, pues el juego grande que presentaron no fue tan grande. Vamos a encontrar todo ese tipo de comentarios, ¿no? Al final de cuentas, Nintendo, ¿sabes qué? ¿Quieres un Star Fox? Ahí está Star Fox Zero, ahorita vengo. Sí. Y se fue y nos mostró el juego y todo, y a mí me encantó. Sé que parte de la nostalgia, sé que el Gabo del 96, 97, 98, por alguno de esos años, está feliz y está alegre y está lo que quieras. Sí, sí. Porque al final de cuentas es el Star Fox 64, si quieres. Uh-huh. Porque a mí esos que salieron en DS y GameCube y todo fue como, ay, no, gracias. Uh-huh. Lo estás aceptando, ¿sabes qué? Se ve muy chido. E igual, ¿sabes qué? Pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Este es un juego de Robotech y te la compro, ¿no? Así, sí, se está transformando y tiene pies tu nave. Shut up and take my money, ¿no? Uh-huh. Pero estuvo bien, o sea, a lo mejor dices, ay, pues Mario Maker. Ahí tuvimos una discusión de, oye, pero estábamos viendo cosas muy chidas hechas por los modders, que estaban haciendo sus niveles super ultra cabroncísimos, increíblemente imposibles de hacer, y que subían a YouTube y todo. Yo a la gente los va a poder hacer, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, Mario Maker, a lo mejor como jugador, no soy el mercado, pero para todo aquel que tiene y tuvo esa ilusión de hacer videojuegos, va a disfrutarlo. O sea, eso me queda claro. El Legend of Zelda Triforce es una cosa que tuve la fortuna de hacer, como hay una entrevista y le decía, oye, me estoy dando cuenta de que si jugándolo con otras dos personas apenas si pude, ¿cómo voy a hacerlo en multiplayer? ¿No? Pues es como un juego de concursos. Uh-huh. Tienes que empezar a apretar el botón y ver y que la otra persona te atine, ¿no? O sea, son juegos que van a estar muy divertidos, que van a ser complicados, que obviamente no van a llamar tanto la atención, porque al final de cuentas no es el Zelda, no es el Mario de plataforma, o sea, no son como esos juegos, sino como son estos spin-offs. Uh-huh. Pero que ya, o sea, que son por su concepto muy muy interesantes, ¿no? O sea, me estaban platicando, no, pues que en el ay, ¿cómo se llama este? El Zelda de los Spirit Tracks. Uh-huh. Muchas gracias, Gabo. Sí, sí. De nada, Gabo. Spirit Tracks es, puedes utilizar a dos personajes, ¿no? Y Four Swords puedes utilizar a cuatro. Entonces el punto medio era que utilizáramos a tres personas, ¿no? Sí, sí. Ese fue como el chiste del desarrollador, pero me decía, no, o sea, la verdad es que está muy bien pensado, tenía que ser tres personas, bla bla bla, todo. Uh-huh. Y la verdad están, o sea, son juegos que están muy chidos. A mí no me decepcionó tanto, a lo mejor el Metroid sí es como de los juegos que queremos más, o sea, desde Super Metroid queremos, ¡ay, sí, qué queremos! Y luego 64 no tuvimos nada. Sí, sí. Tenemos en GameCube una serie increíble, pero en el Wii pues tuvimos el Other M, que, híjole, ese o lo odias o lo amas. Uh-huh. Me queda clarísimo eso, pero bueno, entonces, bueno, para Wii U vamos a tener, no, pues sabes qué, para el 3DS, y es como super spin-off. Uh-huh. Y espérate, ¿no? O sea, eso no, tampoco, yo, a mi parecer, no significa que, va a ser el único Metroid de la generación. A veces como que nos quedamos, ¡no! ¡Es el único Metroid! Hay que hacer nuestra petición en change.org para sí, bien intensos. No, de llevar como un millón. Drama. De hecho, Reggie hizo un comentario así como de, güey, si hubiera social media como está ahorita cuando se presentó Wind Waker, hubiera habido una petición para cancelarlo. Uh-huh. Sí, sí. Y, es como de, y ahorita todos aman Wind Waker. Sí, no. O sea, y por lo menos ahorita llaman. Yo me sigo acordando que todavía hace 4 años decían, ese juego está bien feo, como se... La verdad es que está chido. La verdad es que es mejor que Ocarina of Time. Espérate, déjame checo si no me están ya mentando la madre. No, y es que ¿qué les costaba anunciar de okay, sí, estamos trabajando en un nuevo Metroid? O eso sería lo triste o lo difícil que de plano ni lo tuvieran como en cuenta. No sé qué estará pasando por ahí. O están guardando, como dicen, la bomba para algún otro Nintendo Direct. Y en una semana nos la sueltan y ándele. Ahora sí Nintendo dándole lo que realmente quieren los fans. Pero bueno, creo que como ustedes lo acaban de mencionar, no es como por excusar a Nintendo, sino hay que ver realmente lo que nos presentó, que tiene mucho potencial, que tiene carisma, que tiene diversión, y es Nintendo. Al fin y al cabo, todo lo que nos entrega el 99.9% de las ocasiones es genial, es divertido, y creo que hay que bajarle un poquito a esa exigencia y que cuando Nintendo nos anuncia algo increíble, realmente es cuando, wow, okay, gracias Nintendo. Pero hay que seguir, no hay que clavarse tanto con ellos. Vamos platicando, chicos, un poquito más. Vamos metiéndole como alguna aventura, algo que hayan vivido por allá. Hay que aprovechar sus experiencias. No sé, ¿cómo? Por ejemplo, Sergio, ¿tú cómo viste el E3 ya que estuviste por ahí, llegando al a show floor, o no sé, te llenó como esta expectativa? Es igual, se ve tan grande como en las fotografías, la gente, ¿cómo es el ambiente? Platícanos tú, ¿qué tienes ahorita el fresco? El show floor es enorme. Uh-huh. O sea, haz de cuenta que te dicen, oye, pues entras al hall uh-huh. del show floor y ves Xbox, ves PlayStation, uh-huh. ves Nintendo, por ahí en un rincón empiezas a ver marcas más chiquitas y todo, uh-huh. y de repente te volteas y le preguntas a alguien, oye, ¿y dónde está Ubisoft? Uh-huh. No, pues Ubisoft está en la otra ala del, uh-huh. del Convention Center, ¿no? Dice, no, pues tengo cita ahorita en 15 minutos. Y luego te voltean a ver así como, ¿y qué haces aquí? O sea, porque neta, cruzar entre los dos halls del Convention Center uh-huh. es toda una aventura. O sea, cruzas gente tirada que está ahí recargada en la pared, trabajando en las compus. Cruzas por un puentecito ahí con comida y que había por ahí un boot también medio entretenido de Rock Band, uh-huh. llegas al otro y empiezas a voltear a todos lados y ves 2K, Square Enix, Electronic Arts, Ubisoft, así como, ¿para dónde voy? O sea, y a la hora que empiezas a recorrer los pasillos te das cuenta de que el lugar es inmenso, o sea, y de que los boots, a lo mejor por fuera los ves chiquitos, pero tienen doble piso, o luego tienen adentro un room ahí para media, con comida y hasta con cerveza algunos, y te quedas como sorprendido de que no es como una convención pequeña, ¿no? Espera, ¿te tocó cerveza? Sí. Wow. Creo que no fui a los boots indicados. en PES, en uh-huh. Konami, había cerveza. Sabía que debía haber tomado PES. Ajá, o sea, neta te das cuenta de que es inmenso y la cantidad de gente es impresionante. O sea, tú llegas así como de, soy prensa, y volteas a ver y hay 8,000,000,000 de prensa al lado de ti, ¿no? Este año fue más interesante porque metieron mucha gente, hubo creo que 5,000 lugares para, órale, puedo decir, gente normal, uh-huh. attendees, así. Sí. Y entonces en las entradas te checaban tu ID, te veían el badge, era tu, si correspondía con tu ID, y cada uh-huh. que entrabas o salías te revisaban, porque pues, la gente que va de attending pues, va a formarse a los boots a ver uh-huh. qué alcanza a jugar, ¿no? Uh-huh. Y las filas son impresionantes también. Sí. Y es como que ahí, bueno, por ahí veo de otros colegas por allá que todos se formaban, no importando cómo dices, si eras mortal o de prensa, que tenías que hacer una gran espera, ¿no? También es de lo pesado de estar ahí cubriendo, sí. Sergio. Uh-huh. Oye, Sergio, ¿y tú en tus caminatas entre los halls no encontraste ahí de repente ahí algún héroe de la infancia, algún desarrollador? Porque muchos... No. Hay como tres historias. Cuéntanos. El primer día de show floor, estábamos entrando y teníamos como media hora libre antes de empezar con las citas, no sé qué. Uh-huh. Luego todo el mundo, vamos a Nintendo, ¿no? Vamos caminando y pasa a Miyamoto. O sea, lo tienes a 5 metros, pero va rodeado como con 6 guaruras y va así como... Entonces iba con uno de mis compañeros y uh-huh. luego saca la cámara, ¿no? Pero uh-huh. hasta le tembló la manita, así como de... Miyamoto no pudo grabar nada. O sea, al final no tenemos footage de Miyamoto porque sos tan nervioso. O sea, uh-huh. tienes un héroe de tu infancia uh-huh. a 3 metros y tú así como... ¿Qué hago? Cámara, video, foto... Uh-huh. Y vas viendo cómo se empieza a juntar la gente y se empieza a juntar, a juntar y los guaruras empiezan así como de, órale, quítense, ¿no? Ajá. O sea, ya, no empujón, pero así como que te ponen el brazo de, hazte para allá, ¿no? Uh-huh. Y luego todo el, creo que estuvo en la transmisión esta que tuvo Nintendo después del Direct, que es como en vivo, y ahí sentadito Miyamoto y hablando y todo, y lo ves y dices, oye, o sea, ¿en qué momento te imaginas que vas a tener una persona como él a metros, ¿no? Aunque no puedas cruzar ni una palabra, pero se siente bastante como emocionante el hecho de que siempre lo ves en fotos, en revistas, donde quieras, ¿no? Sí, de sí existe, es real, no es un avatar. O sea, sí, o sea, es una persona que está ahí, ¿no? Y se siente bastante divertido ver así como la gente va cazando celebridades también ahí que van pasando y así como la foto rápido y no sé qué. Y que es complicado, ¿no? Como dices, más en el E3 es como difícil aplicarla de selfie, de saludarlo, no sé, acercárseles, como dices, ya ni siquiera eso, ¿no? Pero como dices, ya con verlos pasar de órale, qué padre, ¿no? Cumplir ese sueñito desde la infancia de ese señor me ha dado horas y horas de diversión y ahora tiene mi dinero junto con Nintendo por los amigos. Sí, bueno, ahí depende también como con quién te encuentres, ¿no? Hay veces que hay mucha gente que no ubica a los que pasan, ¿no? Entonces te le acercas y pides una foto y te voltean a ver así como, ah, neta, ¿me ubicas? Y hay varios casos ahí que tuve ahí, por ejemplo, con Akira Yamaoka también. Con Akira Yamaoka me lo encontré 8,000 veces en Showclub. Sí, sí. Me saqué como 4 fotos con él, ¿no? Pero hay otros que sí son como más reservados o te dicen, ¿sabes qué? Al rato. $10. No, o sea, que te cobren jamás, ¿no? Ah, bueno. Sí. Pues ahí, ¿qué otra cosa hay? Por ejemplo, Gabriel, ¿quién no? ¿A quién se haya encontrado? ¿Tú, Gabo, algún héroe de la infancia? ¿Alguien que haya sapeado por ahí? Pues la verdad es que, híjole, ese tipo de historias sí fueron un poquito más complicadas. A lo mejor antes de como platicar de los héroes, sí me gustaría platicar un poquito de igual como de estas caminatas. Ah, va, me late. Porque yo estaba en un evento, estaba como en el, así como en el demo de Bandai Namco. Ajá. Y llegué y así como de, me encontré igual, me encontré como a una amiga, algunos medios de aquí de México, y fue así como de, dude, esto ya lo vi hace como 3 meses en un evento ahí en Las Vegas. Uh-huh. Bueno, ni modo, pues estoy aquí, voy a checar qué onda, ¿no? Sí, sí. Y como que nos dijeron, ah, sí, lo de las citas, ya se canceló. ¿What? Bueno, está bien, no importa, ¿no? Uh-huh. Y ya llegué y todo, y ya me estaba yendo, y llega el de Relaciones Públicas, oye, estamos haciendo unos videos para el canal de YouTube. ¿Te gustaría? Queremos que platiques uno de los juegos que... Sí, vete el de Naruto. Uh-huh. Y le preguntaron al... O sea, me pudieron haber puesto... hasta incluso en el uno que era de rallies de carreras. El de los Caballeros Zodíaco, el de Godzilla. Pero no, me pusieron el juego que menos... Sí. Y del anime que menos sabía. Y conocí el juego de... Ay, ¿con quién harías tu equipo? Ay, la verdad es que no sé. Porque hay tantos personajes... Tratando de salvarme ahí. Sí, y cuando Goku. Me di cuenta, tenía 3 minutos para llegar a una conferencia de Sony. Yo creo que, pues bueno, ahorita se hizo mención de, tienes 15 minutos, ¿qué día lo estás haciendo aquí? No quiero platicar mucho, pero digamos que llegué y el PR de Sony me estaba viendo así como de, dude, está rayando, qué pedo, ¿no? Esa fue su yo lo que interpreté con su llamada, con su mirada. Y es como, ay, perdón, yo estoy llegando, no te preocupes, estoy aquí. Pero así, terrible, ¿no? De que iba corriendo y, bueno, la ventaja es que no hay tanta altura aquí, y a diferencia de la Ciudad de México, puedo estar corriendo sin problemas. Mi atletismo es otro. Pero no, la verdad es que llegué rayando todo. Red Bull. Y ahí tomando, ¿no? Pero, o sea, yo lo único que tomé fue Red Bull. Ahorita me sorprende mucho aquí que Sergio me esté diciendo que había cerveza en otros boots. Entonces, me siento engañado, me siento mal. Sí, seguramente se acabó como en 5 minutos, porque sí es algo bien sabido por allá que todo se acaba. Si es gratis, si es gratis, se todo se acaba. O sea, me sorprende que haya sobrado el Red Bull, porque había botellas de agua, había botellas de Red Bull en las pláticas de Sony. Pero de todos modos, la verdad es que así como... como eres de la infancia como tal... algún villano que dijeras, tú arruinaste tal franquicia. No tanto, fíjate que iba caminando tan tranquilamente. O sea, uh-huh. La verdad es que para mí fue tanta la ilusión del E3 que, o sea, pudo haber estado... La verdad es que no me gustaría decir que... Uh-huh. Que estuve estoqueando gente porque no tenía el tiempo para sí, hacerlo, ¿no? O sea, había tres, cuatro personas que quería como estoquear a partir de redes sociales, pero jamás pude. Entonces dije, ay, no, ¿para qué me estoy haciendo güey en este tipo de cosas? Pues sí. Por ejemplo, dentro de la conferencia de Sony para Latinoamérica estuvo Shohei Yoshida, uh-huh. con quien me comporté como no te deberías de comportar con un japonés, lo toqué, le di la mano, todo, así como lo abracé, y le tomé foto con él y todo, sí. Y estuvo chido. Y termina ese momento, es como de uh-huh. dude, o sea, como, o sea, el manual de Carreño japonés lo acabas de romper completamente, pero tenías foto con ese dude, ¿no? Entonces, sí, es como he's a big fish. Entonces, sí, nunca me voy a olvidar el tipo que me abrazó. Pero así como que digas, hijo, el héroe de la infancia, no tanto. Me encontré con Charles Martinet, claro. Quien es la voz de Nintendo de Mario. Es casi la voz de Nintendo, voz. Si lo queremos ver así. No, pues hace a Luigi, hace a Wario, ¿quién más hace? Es una persona ahí que hace unas voces, ¿no? Sí, increíble. Y súper buena onda, ¿no? Cuando estuvo temprano en México, súper chido. Y en un IGS ya le pedí su autógrafo, como, o sea, como de compórtate, ¿no? O sea, ya lo conociste, ¿no? Sí, igual a Reggie fue así como de, ay, en un IGS hiciste la estupidez que es un cliché de que te quedas como así como de que te congela de, güey, no mames. Esta es persona. Y te quedas así como sin moverte. Ah, mira, pues ahí está Reggie. Ah, lo están entrevistando. Chido, ¿no? O sea, como de... Ay, mira, están los Muppets que utilizó de Nintendo Direct. O sea, como que... Ah, ya lo vi, ¿no? O sea, sí. Ahí está. Sé que lo... O sea, como que igual le estaba diciendo a... pues a Mark, que es parte del equipo de IGN. Así como de... Pues bueno, o sea, a final de cuentas... Sabemos que vamos a regresar, ¿no? O sea, es como... Se va a hacer común. O sea, pero ahorita saludarlos sí va a ser como... ¡Ay, soy como quinceañera que está saludando! ¡Ay! Como todo, o sea, como ese sentimiento, ¿no? Pero al final de ser, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. ¿Tal? ¿Te acuerdas? No, sí, claro. No digo que te vas a volver como amiguísimo. No, pero... Pero sí. Como que lo voy a volver a ver. Mejor claro. Me espero, mejor tomo esa oportunidad... Que va a ser mejor, que voy, no sé, como con más experiencia y voy como menos fanboy. Uh-huh. A saludar, hola, ¿qué tal? En vez de, hola. Hi. O sea, porque por lo menos para mí sí, oye, ¿sabes qué? Sí ha de estar como medio mal, como si acercarte. Se supone que todos los que vamos, o por lo menos el 97% de los que van al E3 somos prensa. Uh-huh. No te puedes como comportar de esa manera de, ay, hola, ¿qué tal? o que te quedes congelado, ¿no? O sea, para mí no es tanto es el asunto, ¿no? A final de cuentas, sé que los voy a volver a ver igual. Había como, fui ahí en el booth de Ubisoft, fui, vi a como a ciertas personas y como, ay, güey. Como que este sí lo he visto, sí lo ubico, pero voy a seguir. Como cambiar eso. Uh-huh. O sea, como que voy a seguir jugando y ahí va a estar, ¿no? O sea, lo más probable es que a lo mejor no te lo encuentres en el mismo boot, va a estar en otra compañía y eso es lo de menos, ¿no? Sí. Oigan, chicos, siempre he tenido como esta curiosidad ¿cómo la hacen para trabajar? Porque luego es medio raro que a qué horas, si están de un lugar para otro, a qué horas escriben, cómo publican. No sé, tú, Sergio, ¿cómo la hacías? ¿Cómo te armabas? Yo si fuera algún día y pues tuviera que escribir todas estas notas, me armaría algo así como una armadura para poder ir cargando la laptop con una red increíble, con un buen apoyo. ¿Tú cómo la hacías? ¿En qué momento te sentabas? ¿O de plano de...? La primera bronca es el internet. Sí. No hay internet problema. Ahí para todos, ¿no, verdad? Está el cuarto de prensa, ajá, pero, o sea, como que fluctúa, ¿no? O sea, hay ratitos donde llegas y puedes subir un video, puedes subir imágenes así, uh-huh, sin problema y todo. Pasan 10 minutos y de repente se muere, ¿no? O sea, a lo mejor solo puedes mandar un WhatsApp o algún mensajito por chat o algo. O sea, está como medio golpeadón el internet, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y lo que hace mucha gente es, yo vi que algunas personas compraban su wifi, ¿no? Por ahí traían su bloquecito y entonces así como ibas y les dices, oye, me prestas tu internet un rato, y así, bueno, va, órale, ¿no? Uh-huh. Pero es caro, o sea, hasta donde yo sé, rentar una de esas como puntos de acceso es un poco caro. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacíamos? Tenías una cita, correr al media, o si tenías una entrevista seguida o algo así, era sacar la compu y mientras escribir, adelantar, y cuando tuvieras internet, tratar de subir todo, ¿no? Así, lo que alcanzaras a subir. Uh-huh. Y ya a lo mejor llegando al hotel o algo así, ya con más calmita corregirlo, subir otra cosa más chiquita, pero sí es un problemón. O sea, por ejemplo, el día de las conferencias, olvídate de subir algo. O sea, el día de las conferencias, así como acaba Xbox, y entonces córrele a EA, y luego de EA sale el camión que te lleva a la de Ubisoft, y saliendo te lleva a la de PlayStation, entonces estás así como, pues a lo mejor subiendo algo con la red del celular, que es también carísimo, yo me gasté como $500 nada más de usarlo 2 días. Uh-huh. Pero la primera bronca es el internet, o sea, o pagas, o uh-huh, te esperas al hotel a ver si tu internet está más o menos decente, ¿no? Okay, sí, no, porque es complicado, muchos, incluso hacen como, no sé si trucos o trampa, cómo decirlo, que obviamente hay anuncios como que ya los tienes muy cantados y ya tienen la nota así como preparada, nada más como para ajustar los detalles de fechas, detalles de descripción del juego, no lo sé, pero... no sé tú, Gabo, ¿cómo le haces? Sé que todavía, incluso hasta la fecha, siguen como escribiendo cosas, pero ahí ya como en tiempos, ¿cómo se acomodas? ¿Tú cómo le hiciste? ¿Algún truco, alguna técnica? ¿Estar escribiendo durante la conferencia? ¿Cómo le hacías? Pues mira, durante la conferencia fueron como... utilizamos ciertas tácticas. Uh-huh. No puedo decirte que funcionaron todos porque igual el internet... compramos dos SIMs de 5 GB. Uh-huh. Porque sí, nos vamos a pasar subiendo fotos y haciendo cosas. O sea, abrimos Periscope para, según nosotros, hacer como hay algo en el o sea, dentro del centro de convenciones. Uh-huh. Pero no, o sea, la verdad es que el internet no te da, se desaparece. Incluso en el mismo centro de medios, llega un momento en el que dices, güey, ya está empezando a llegar mucha gente, ya está poniendo aquí lenta la red. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para las conferencias, nada más mandábamos una persona que iba a estar ahí tomando fotos, estando como escribiendo, bueno, así como que si podía y se daba chance la red poder mandar cosas. En la de Microsoft estábamos un poco sufriéndole eso, porque al principio pues no, y pues aquí dijeron que iba a haber red, aquí el internet no está jalando, del celular no está jalando tan chido. Afortunadamente, como 2-3 minutos antes del evento empezó a funcionar todo, y con eso nos calmamos lo suficiente. Empezamos, por ejemplo, con otras conferencias, como no sé, la de Electronic Arts. Uh-huh. O la de Ubisoft, sí tuvimos ahí cierto delay con la transmisión en vivo, pero pues obviamente de nuestro departamento estábamos escribiendo todo. Uh-huh. Que fue como una solución bastante padre. Por ejemplo, ya en el yo fui a lo de Microsoft y lo de Sony. En Sony la red se me cayó. No existía ahí. Uh-huh. Así no existía la red. Sí, no, no. Hubo un momento en el que se estaban mandando como ciertos tweets, pero cuando ya estaba yo subiendo casi que el tweet de lo de Final Fantasy VII, se estaba apenas subiendo así como el primer tweet. Ya nos encontramos aquí en el para la conferencia de Sony. Digo, no, güey, ya no te mandes. Cancela. Y no se cancelaba, maldita sea, no se cancelaba. Y estaba muy cabrón eso. Y hasta que me llegó un rap, ¿sabes qué? Ya no subas nada. Sí. Y pasé como de, pues, bueno, me voy a quedar. Ahora sí que como cuando Mero viaja en el tiempo, me voy a quedar aquí quitecito sin hacer nada. Porque la verdad es que también, yo me estresé bastante, así como de, oye, es que no me está funcionando el internet. Sí. Y no me estoy pudiendo comunicar con el resto de mi equipo de que, pues, no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, yo sé que eventualmente se están dando cuenta de eso. Sí. Y digan, ¿y Gabo qué he hecho? ¿Y Gabo qué está? Pero, o sea, sé que en ese momento, o sea, y yo lo estaba mandando, o sea, yo mandaba correos así como mensajes, oigan, ¿saben qué? El correo está aquí medio, bueno, el internet está medio cabrón aquí, ¿saben qué? Está muy difícil, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué ando? No están saliendo a tiempo los tweets, y ya, o sea, como que, era el internet era como la marea, llegaba, te llegaban todos los mensajes que tenías que ver, y así como llegó, se fue, se regresaba y no lo volví a saber hasta después de como que volví a regresar. No, hombre, sí fue muy muy difícil, claro, pero sí, por complicado. Lo menos ya en los días que era de estar en el showroom y todo, estar haciendo las entrevistas, estar yendo a tus citas para hacer entrevistas que te mostraran los juegos, todo lo demás. Estabas como en otro mood, ¿no? Así como de, oye, pues, ¿sabes qué? Me voy al cuarto de medios y empiezo a escribir ciertas notas, las voy programando porque para estar cubiertos en por lo menos en ciertos contenidos, y me regreso ya 10, 15 minutos antes de que sea mi cita para empezarme a moverme, porque si no, no lo hacías, ¿no? Sí. Oye, ahorita que están platicando de esto de las citas, que convivían obviamente con prensa, no solamente como local, ahí los gringos y demás, sino de otros países. Por ejemplo, ¿cómo los percibían? Porque luego muchas veces creemos que todos son igual clavados que nosotros. Pero luego cuando son, sobre todo estas como entrevistas en conjunto, que son varios medios, preguntan como cosas bien distintas. No sé ustedes cómo percibieron a la prensa internacional. No sé, Sergio, ¿tú cómo los veías con lo que preguntaban? Muy meticulosos, exigentes, o muy casuales, o algunos que ni sabían a qué iban. ¿Cómo lo percibieron tú, Sergio, bueno, por ejemplo? Por ejemplo, a mí en mi caso me tocó con muchos latinos, en algunos, ¿no? Cuando me tocó con prensa, me tocaron con unos alemanes, se hizo un relajo, porque como que no les sabían muy bien al inglés, entonces preguntaban así como a medias, y entonces el chavo que estaba haciendo la presentación también contestaba así como en un inglés medio lento para que entendieran. Hay unos que son súper, súper clavados. Por ejemplo, a mí en la conferencia de Xbox, en la mañana, pues llegué súper temprano, ¿no? Con mi registro, yo todo feliz, así como, ah, sí, voy a entrar súper rápido. Y en la sección que me tocó con gente de Polygon, por ejemplo. No, pues la gente de Polygon sentada atrás de uno con los seis tipos con ocho computadoras abiertas y todos tecleando, y se volteaban a ver así como de, no, sí, yo creo que esto corre en tal cosa, y así como súper técnicos, y armando sus notas ahí, ¿no? En vivo. Y en cambio nosotros, así, yo iba con uno de mis compañeros, y los dos así con nuestra camarita y un iPad, así como escribiendo lo más importante, así como de, no, pues, y los de atrás, así como, o sea, les faltaba sacar su whisky para empezar a debatir de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? ¿Puedo llevar mi whisky? No creo. Pero puras ilusiones de alcohol aquí, cerveza, whisky. Pero bueno, a mí me tocó con mucho latino, me tocó con costarricenses, me tocó con gente de igual de ahí de California, que de repente se te acercaban así como, oye, ¿hablas español? Y tú dices, ah, sí, Y se abrazaban. ¿Qué onda, no? Por ejemplo, en la más curiosa fue la conferencia que nos dieron de PES, que entramos y creo que todos hablábamos español. Uh-huh. Y en eso entra y nos pregunta así como, ¿inglés o español? Uh-huh. Luego algunos así como, no, pues lo que quieras, ¿no? Chino. Y hubo alguien más que preguntó, así que dijo así como, no, español, español, porque no entiendo inglés y no sé qué. Ok, español, ¿no? Y a los 10 minutos entra un chavo, yo creo que de allá. Uh-huh. Y entra y escucha todo en español. Y el pobre así como en un rincón no sabía ni qué hacer. Uh-huh. Entonces se acercó a uno de los presentadores y le dijo así como, oye, ¿puedo regresar al rato cuando uh-huh. la den en inglés? Porque fíjate que, ah, sí, sí, claro, no, salte, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay momentos, generalmente a los medios latinos los acomodan también con latinos, ¿no? Para tratar de hacer más eficientes las presentaciones. Uh-huh. A mí, en Xbox igual me tocó con puros latinos, en PES, en Metal Gear, PlayStation, por ejemplo, de PlayStation Latam, luego entrabas y era así como, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? No sé qué, ¿no? Porque, o sea, te encuentras caras conocidas en cada cita, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Qué padre, ¿no? Y porque luego muchas veces la gente, o algunos otros de los colegas que tenemos por ahí como que, no sé, incluso hay esto de que no, es que tal medio o tales los brasileños o que preguntan cosas bien raras y como que sí luego es medio incómodo esos momentos de pena ajena, como de, ¿en serio estás preguntando esto? ¿Estás quemando esta oportunidad? Y luego a tal personaje que el nivel de pena ajena es variando a quién se lo estás como desgastando, pero lo entiendo. Y entonces es lo padre, ¿no? También que por ahí con lo que platica Sergio, que hay como cierta hermandad y apoyo entre latinos sobre todo, ¿no? Sí, la verdad, o sea, yo que a los que me encontré, pues todos como que nos llevamos bien. No, no me tocó ninguna situación incómoda, así como de, ¿y por qué esto salió aquí, no? O sea, me tocaron como situaciones muy neutrales. Así, todo el mundo preguntaba como cosas bonitas, así. Ah. Oye, ¿y cuándo sale? Oye, ¿y ¿Y cuándo crees que este juego vaya? O sea, no había preguntas incómodas, así como de, exigiendo. ¿Por qué en el trailer lo vi a tal resolución y el juego está tal? O sea, no me tocaron cosas tan, como tan clavadas. Espinosillas, ajá. Pero sí, o sea, entre latinos generalmente todos como que se te acercan, ¿no? Así como uh-huh. que te ven y dicen, ah, habla español, entonces sí. Como que te hacen plática. A mí lo más curioso que me pasó fue en PlayStation. Ya me acordé, esa fue otra aventura ahí como chistosona. Uh-huh. Llegamos, pasamos a la conferencia de Play, nos sentamos. Nosotros con nuestro iPad y ahí con una camarita, pues ahí como sacando fotos y a ver a quién veíamos y no sé qué. Y se sienta al lado de nosotros un japonés. Mm. Ahí se sienta, saca su compu y saca dos cámaras, ¿no? Uh-huh. De video. Qué curioso, ¿no? Se voltea y nos pregunta, oigan, ¿de dónde vienen? ¿No? En inglés así como masticado, ¿no? Uh-huh. México. Uh-huh. Ah, yo soy de Famitsu. Órale. Nada más. Y nos volteamos a ver los dos así como de, estamos hablando con alguien de Famitsu, ¿no? Qué padre. El señor súper concentrado, o sea, uh-huh. empieza la conferencia, prende la cámara, con una mano en la cámara y la otra en la lap, uh-huh. escribiendo así como máquina de escribir. Esos asiáticos son terribles, ajá, sí. No, estaba cañón el dude, ¿no? Uh-huh. Y en la fila de atrás, de repente empiezan los anuncios que The Last Guardian, Final Fantasy VII, Horizon, que a mucha gente le gustó, y todo el mundo se empieza a levantar y empieza como a agitarse y todo. El señor seguía así como en su postura, así como deteniendo la silla y seguía escribiendo, ¿no? Sí. Entonces se voltea a mi amigo y le dice, oye, si quieres te ayudamos y a grabar, ¿no? Y el señor dice, no, es que es mi trabajo, o sea, yo lo tengo que hacer. Y nosotros como, ok, tranquilo, ¿no? Aléjate. El dude estuvo la hora y media que duró la conferencia en la misma posición, o sea, era como un robot, así. Sí, sí, igual, ¿eh? O sea, así súper japonés el señor. Y al otro día nos lo encontramos en el show floor, igual corriendo con su compu, así cargándole, escribiendo como loco. Y dijimos, no, pues es Famitsu, ¿no? O sea, imagínate el calibre y lo que tiene que hacer una revista como Famitsu en E3. Uh-huh, qué miedo. No. Ajá, o sea, súper de miedo, pero nos dimos cuenta así como, ah, los japoneses como que llegan en una onda bastante... Intensa, sí. Intensa, súper, o sea, graban, documentan todo, así, todo lo tienen documentado. Uh-huh. Qué genial. Sí, no, qué padre. Y ahorita que comentas eso, ¿no? De igual admiramos a gente tanto de la industria de que desarrollan, publican, pero también a los mismos periodistas, ¿no? Como dices, de ciertos medios. Ahorita ya mencionaste como los de Famitsu y demás, que y también es padre encontrarse por ahí, y qué chido. Tú, Gabo, que eres acá como que tienes el conecte, eres banda con los de IGN, ¿cómo te fue por allá? Cuéntanos ahí con tus colegas, pero de la parte de Gringolandia. Pues mire, la verdad es que no fue tanto durante el evento, tuvimos ajá. ahí una... digamos con unos tragos coquetos ahí dentro de este de cierto bar que está cerca del centro de convenciones. Conocí a la gente, por ejemplo, conocí a la gente de Inglaterra, conocí a la gente de Brasil, conocí a la gente de ahora sí, de la región de Benelux. Ahí estuvimos platicando muy muy muy a gusto. Pero la verdad es que estuvo padre porque pues es conocer como... Yo decía a final de cuentas que son como los primos, ¿no? O sea, compartimos el apellido, pero sí. tampoco somos hermanos, ¿no? Estuvo muy padre porque a final de cuentas conoces a la gente que son tus pares o son... La gente que hace tu mismo trabajo, pero para otro país, otra región, lo que sea, ¿no? Y estuvo padre, pero por ejemplo, al igual que que conocer, o sea, por ejemplo, yo tuve ahí una plática con la gente de Sony, de Horizon, ¿no? Por ejemplo. Y muy pocos, o sea, la verdad es que muy contados los medios latinoamericanos que estábamos ahí. Fueron muchos los medios de otros países los que estaban haciendo las preguntas. Y preguntas, la verdad, dije, no, pues ahorita van a preguntar cosas súper clavadísimas, ¿no? De cuál es la filosofía o por qué se eligió a este personaje. Y yo digo, oigan, entonces, ¿cuáles son los ítems? Oye, ¿cuál es la, tal cosa? ¿Y a qué resolución? O sea, como preguntas... que a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido porque a lo mejor pienso de otra manera, pero dijeron, ah, pues está, creo que bueno que ellos lo preguntaron. Y sí, iba con mi computadora y escribía pero, o sea, igual en conferencias yo iba con el poder de dos celulares, uno que tenía la tarjeta SIM y el mío propio, y con eso, ¿no? O sea, sí veía igual la gente de otros medios de Estados Unidos. Me tocó, fue de hecho en el de Sony, me tocó, del lado izquierdo tenía un grupo de cuatro personas de Chile, y del lado derecho tenía a una alemana y a dos chicas de Estados Unidos. No, la verdad es que no sé de qué sitios eran, pero uno que es bien chismoso y que empieza como a echarle ojo, pues estaba viendo como que escribían en otro idioma y okay, ¿no? y obviamente los chilenos les escuchas el acento y sí, no, sí. Chilenos, ¿no? Y muy diferente, o sea, igual la gente, o sea, los chilenos cuando presentaron Final Fantasy y Shenmue fue así como de, o sea, se iban parando poco a poco de la emoción, así como sí. No. Como súper emocionados. Y los que las chavas del otro lado así como emocionadas, pero siguen escribiendo rápidamente. Y así como de y es entendible, ¿no? O sea, entiendes que por ejemplo el ahora sí que el latinoamericano es como más como que más efusivo. Más efusivo y todo. Gracias, muchas gracias por la palabra. Estaba iba a decir alegre. No, alegre es como, no sé, raro, efusivo. Pero o sea, estaban así como si los hubieran, o sea, contado la en qué momento se iban a hacer ricos en la vida, ¿no? Sí, sí. Y las otras estaban escribiendo muy muy bien. Oye, pues emocionense, ¿no? También sí. Yo estaba como en el medio así como de, ¿en serio? No, espera, tengo que tuitearlo, todavía tengo la esperanza de que este tweet sí va a salir. Sí. No. Pero qué padre. Estaba en eso, ¿no? Sí, no, y qué padre que se comparta eso, porque sí, creo que también es parte de de la experiencia, que aún así como prensa, que a pesar de, como mencionan, que se va haciendo como más, como más común conforme vas asistiendo, vas yendo a más eventos, pero qué padre que mantengan también varios esa emoción, esa experiencia, y que se vive, ¿no? Por tan solo desde acá se siente la vibra en conferencias como la de Sony, que todo mundo aplaude y grita con cada anuncio, con los grandes anuncios que hubo tan solo este año. Se siente, ahora imagínense, no me imagino ustedes que lo vivieron en vivo, estar ahí gritando con todos los demás, haciendo hi-fi con el de al lado aunque no lo conozcan, cosas de ese tipo, es como lo que uno esperaría, ¿no? De vivirlo por allá. Oigan, chicos, otra pregunta. Si es que llegan a comer, porque muchos sabemos que no les da tiempo, ¿qué comen por allá? ¿A qué horas comen? ¿Cómo los tratan? O sea, por allá dijeron que como que entre cerveza quedan los boots o puro Red Bull, Gol, ahí Red Bull patrocínanos. Pero, ¿qué comen por ahí? Creo que vi que les dan como una cajita de comida ahí por parte del evento, pero que no muchos alcanzan. ¿Tú híjole, cómo? La cajita es una magia. Sí. Es una magia. Porque... ¿Qué encontraron por ahí, Sergio? ¿Comiste? ¿Te dio chance? ¿O llegaste como 5 kilos cajita, más flaco? La cajita de media room, solo comí el primer día. ¿Comiste? Solo una vez. Maldito. Y fue como súper curioso porque llegamos y estábamos ahí sentados. Te ponen agüita, café y todo. Y de repente empiezas a ver cómo se empiezan a levantar de la mesa todos, de las mesitas, pero así como lento, ¿no? Ajá. Empiezan a hacer grupito. Y se empiezan a formar. Sí, y empiezan a llegar los señores del catering ahí con las cajas, así como, y las empiezan a acomodar, ¿no? Entonces todo el mundo empieza así como, ¿de qué será, no? ¿De qué serán? Sí. A mí el primer día me tocaron unos sándwiches de pavo. Ajá, órale. Y había otro, creo que era de atún. O sea, no había vegetariano ese día, pero o sea, todo el mundo agarra la cajita y así como trae unas papitas, trae el sándwich, trae creo que una barrita energética. Y algo más, no me acuerdo qué más traía, ¿no? Pero, o sea, los señores como que están entrenadísimos a que se dan cuenta quién pasa y quién no. Entonces, tú ya pasaste y te vuelves como a meter a la fila, te dicen, oye, tú ya pasaste. Seguridad. No, perdón. Así como que te volteas. Así, estaba viendo, ¿no? Pero todo el mundo se atasca. O sea, llega y se hace la bola de gente. Los demás días no tengo ni idea a qué hora llegaron a repartir cajitas de ahí adentro. Igual ahí hay una parte entre las dos secciones del centro de convenciones que hay como un restaurancito así de... Te venden hamburguesas y... Bien caras, ¿no? Hot dogs, sí, $20 una hamburguesa y un refresco. Ahí comí también una vez, pero los demás días era o desayuno súper temprano a las 8 de la mañana en el hotel. Porque en el hotel que me tocó era así como desayuno incluido, nada, había waffles y juguito. O desayuno ahí, o me espero hasta que acabe el día y me voy. Ahí cerca del centro de convenciones, pues ahí yo me encontré un California Pizza Kitchen, perdón, y un Hooters. Era lo más cercano, así como que había por ahí. Pero pues no tienes tampoco como el presupuesto, ¿no? Como para ir diario a Hooters. Entonces, a veces en las citas donde te metían había que a sandwichitos y la coca, el Red Bull, lo que sea. Entonces era como, pues como rápido. Por suerte para las conferencias de la TAM, la verdad nos atendieron muy bien. Nos dieron de comer, nos dieron de tomar. Que hasta algunos había postrecito, así como... un pastelito, cosas así. Entonces era como atascarse, la verdad. Era como, voy a comerlo de 3 días ahorita. Sí, no sabes cuándo vuelves a comer o a digerir algún bocado. Y sí, es algo que le sufren. Tú, Gabriel, pues creo que tú dices que ni comiste, ni tuviste chance. Mira, la verdad es que afortunadamente cada mañana teníamos por lo menos cereal y leche de desayuno. A lo mejor hay galletitas, todo eso, porque nosotros rentamos un departamento que estaba cerca de un Target. Entonces, así, desde el primer día, vamos a comprar así como comida. Según esto, nos iba a durar una semana, nos duró 3 días. Pero, pues, bueno, algo, ¿no? Cada mañana yo me preparaba, hay un bagel que era nada más puro jamón y queso. y Tantán nos habían, ya me, varias personas, ah, pues llévate barritas y llévate quién sabe qué y bla bla bla y todo, pero la verdad es que no terminas comiendo tan chido. Ahí también como en el punto, así que como en un patiecillo que había entre las dos salas de exposiciones había como unos food trucks. Me comí una hamburguesa el primer día, comí una hamburguesa y luego, ay, me tengo que ir a lo de Sony. Voy llegando al evento y igual otros food trucks de comida coreana, sándwiches, y como, ay, pues bueno, la hamburguesa fue mi comida y esto va a ser mi cena, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Súper gordo, así como, ay, pues bueno, bla, bla, bla. La chela que o el refresco, lo que sea, y tantán, ¿no? Pero igual a mí me tocó mucho. Una vez creo que me tocó el miércoles o el jueves, igual estaba en la sala de prensa, uh-huh, y voy viendo que la gente se para y es como, ah, así como, ah, tengo que seguir escribiendo, ¿no? Y me doy cuenta de que hay una fila enorme, o sea, el cuarto de prensa, para que se lo vayan, uh-huh, imaginando, yo creo que a lo mejor si era, no sé, del tamaño, no sé, en metros cuadrados era, yo creo que más de 30, 40 metros cuadrados. Uh-huh. Y la fila, o sea, diría que, o sea, como casi, casi pegada a la pared. Iba, o sea, desde la entrada, pared, y regresaba hasta el punto donde ya estaba como la barra donde estaban entregando las cajitas, igual con... Creo que en ese momento estaban dando como coditos, un sándwich, una barrita y algo más, ¿no? Y fue así como, ah, pues nada más veías la fila y dices, no, ya cuando me toque no me va a tocar nada, ¿no? Es como, ay, pues ya no tocó, gracias, hasta luego, inténtale mañana, ¿no? Y dije, ay, pues bueno, yo traigo mi bagel súper poderoso y me lo comí, ¿no? O sea, súper triste, pero... Sí, o sea, yo me acuerdo que terminaba el día de exposición, llegábamos al departamento y era tomarnos fácil unas dos cervezas y ver qué comíamos, ¿no? Un día, pues sí, nos tocó este evento, nos tocó dos eventos ahí con IGN, entonces ahí pues estuvo tranquilo. Otro día fue un bar que encontramos todavía abierto, porque dijimos, sí, bueno, ahorita que terminemos esto. Uh-huh. Sí, ahorita que terminemos esto. Ah, bueno, son las 8:30, 9:00. Seguramente encontramos. Ya cuando llegabas ahí por el centro de convenciones, ya no encontrabas nada abierto. Porque obviamente miércoles entre semana, nada estaba abierto ya. O por lo menos muy bien abierto a esa hora. Y ustedes estaban diciendo, ay, ya vamos a cerrar la cocina. ¿Quieren algo más? Ah, sí, más alitas, por favor. El jueves sí terminamos en Hooters, así como para terminar, pero igual fuimos a las 10 de la noche porque sabíamos que cerraba como a las 12, 1 de la mañana. Sí, sí. Y ya, o sea, pero sí es como, o sea, la verdad, sí cuando te dicen llévate comida, llévate algo, ve preparado, es por algo, porque a veces te puede tocar la comida y a veces no te toca absolutamente nada, y obviamente tienes que estar alimentado, ¿no? Es lo que ya como para el miércoles, jueves, ya que empiezas como a estar más cansado, dices, no, sin esto comer bien. Yo todavía el sábado, ya que llegué aquí a México, dije, no, ¿sabes qué? Fruta, ensalada, necesito algo sano, ¿no? Porque estuve comiendo lo que encontraba, o era pan, o era aceitoso. Juro, o sea, no me subí una báscula, pero juro que subí fácil, yo creo que unos un kilo y medio. Un kilito. No, pues se trajo un kilito de recuerdo del E3. Sí, le sufre uno con la comida. La sí, o una de dos, ¿cómo dice? O le subes o bajas. Oigan, chicos, vamos, ya que estamos yendo ahora sí que al final del programa, en la recta final, vamos platicando como de esto que es Extra E3. Por ahí Creo que, no sé si entendí mal, pero el buen Sergio, estuviste por ahí en Disney World, te lanzaste, ¿qué es lo que vivieron, si me podrían platicar? Porque pues muchos aprovechan el viaje, todavía se quedan un par de días más y dicen, pues vamos de shopping, vamos de paseo. ¿Ustedes aprovecharon en qué ese rato, si tuvieron como esa chance? ¿Tú, Sergio, qué aprovechaste? Yo acabando amigos? De tres, me fui ahí con unos amiguitos a Disney. Wow. Que está, uh-huh. O sea, de Los Ángeles a Anaheim haces como una hora, yo creo, uh-huh. en coche. Disney es otro mundo, la verdad. Uh-huh. Estuve 2 días ahí, pero pues, o sea, lo tienes que aprovechar, ¿no? Entonces llegas a la hora que abren y te vas hasta que uh-huh. te corren. O sea, y era jornada más pesada que tres. O sea, entra a las 8 de la mañana al uh-huh. parque y salte a las 12 de la noche. Uh-huh. Y es estar pues en las filas, caminando, que te metes a la tienda, que ves que la comida, que vas sacando fotos, que quiero repetir tal juego. Uh-huh. Porque es, por ejemplo, Disneyland es inmenso, ¿no? Es grandísimo el uh-huh. parque. Y también había una regla que decíamos así como de, el que convierte no se divierte, ¿no? Porque entras y ves así que el llaverito en $5, ¿no? Uh-huh. Hijo, $5 por 16. No, pues ya terminábamos así como, ya ni convierto, ¿no? Si uh-huh. lo vas a gastar, gasta. Sí, también vive la vida, YOLO. Sí, o sea, ves cosas así como súper impresionantes, o sea, y de repente no falta que te encuentres a alguien que también estuvo en E3, o sea, uh-huh. es clásico. Me tocó ver, haz de cuenta que el día de conferencias te dan que tu pulserita de Play, tu pulserita de Electronic Arts, no sé qué. Hay gente que se las queda hasta la semana que sigue, ¿no? O sea, entonces vas caminando ahí por Disney y te encuentras a alguien con su pulserita de PlayStation y tú así uh-huh. como, ay, no sé si me quito la mía o me la dejo, ¿no? O luego te voltean a ver así como, ah, yo te vi por ahí en E3. Así, uh-huh. Ah, órale. Pero sí, o sea, si vas a ir, pues a lo mejor hay que aprovechar, ¿no? Hay muchos que se regresan uh-huh. el mero día. Es más, a mí me tocó ver gente que el mero jueves, sí. cerrando el centro de convenciones, vámonos. Agarraban su shuttle al aeropuerto y se regresaban a su país, ¿no? Mm, yeah. Pero pues uno que va es su primera vez allá. Claro, hay que disfrutar. Hay que, uh-huh. hay que aprovechar un poco, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te gustó? No sé, ahorita que estás ya con Disney, ¿qué tal se vive por allá? ¿Es como te lo cuentan? ¿Es increíble? ¿O te decepcionas? ¿Cómo lo viviste por ahí, Sergio? No hay forma de decepcionarse de Disney, la verdad. Por ejemplo, a lo mejor el parque mucha gente lo ve como muy para niños, pero... Uh-huh. Pero hay más adultos, ¿no? Hay muchísimos adultos y es más como la experiencia de ir a Disney. O sea, se tratan... todos los empleados se tratan súper bien. Puedes bajar una app en tu celular para ver cuánto esperas en las filas de los juegos. Los famosos Fastpass no uh-huh. te cuestan nada. O sea, solo es ir y formarte a una como taquilla. Uh-huh. Metes tu boleto y te da tu Fastpass y te dice, okay, tienes Space Mountain a las 8 de la noche. Entonces, de 8 a 9 de la noche puedes usar este boleto para entrar en la fila de Fastpass de Space Mountain, ¿no? Órale, está padre ese sistema. No, que acá no, como en Six Flags nos cobran todo eso extra. Sí, no, o sea, acá creo que puedes pagar también un pase así como para que tengan un Fastpass infinito de todo el día, pero uh-huh. muy pero... bien sin pagar lo puedes hacer adentro. Sí, organizándote. Uh-huh. Claro, la entrada también es un sablazo fuerte. ¿Cuánto? ¿Cuánto? La entrada de un día son como $100. ¡Uy! Ajá. Hijos, ajá. Ya de 2 días es $180. ¿Sí? Dólares. Y va así como por ajá. escala va bajando, ¿no? Puedes bajando comprar punto. Hasta 5 días con Park Hopper, que te puedes salir de un parque y meterte al otro enfrente a la hora que tú quieras. Mm. Hay como varios beneficios. O sea, creo, no estoy muy seguro, si tú compras un pase de 5 días, uh-huh. pon tú que yo fui ahora en E3, fui 2 días, y me llevo mi boleto. Y uh-huh. tiene como una vigencia de un año. Entonces, a lo mejor si yo quiero regresar en diciembre o en otro mes, voy, órale. Y paso ese boleto y se queda tu viaje. Bueno, tu boleto guardado, ¿no? Qué bien. Uh-huh. Órale, qué chido. Oh, y pues es como tradición de muchos medios, ¿no? De colegas ahí como pasarse ahí a este increíble paraíso de la infancia. Y qué chido que lo viviste por ahí. ¿Cuál juego te quedas? ¿Alguna atracción? ¿Algún alimento? ¿Algo que te hayas traído? Yo me quedo con Space Mountain y me quedo con Star Wars Tours, que es como la atracción nueva. Es un simulador de Star Wars, como un viaje a través de los diferentes planetas, pero lo curioso es que hay como 1000 combinaciones diferentes de viajes. Entonces, la primera vez, o sea, te puedes subir una vez, y la segunda vez que te subes, el viaje va a ser totalmente diferente, ¿no? O sea, alguien que haya visto todos los viajes de Star Wars Tours seguramente vivió en Disney 3 días, porque la fila también es bastante larga para entrar a esa atracción. Me imagino. El desfile, o sea, al principio yo decía, yo qué voy a ver el desfile, ¿verdad? Está súper para niños. Y estabas con tu cara, ojos brillosos, enormes. Sí, o sea, no se compara a un desfile que hayas visto, por ejemplo, aquí en México. No, nada que ver, es otro nivel ese rollo. Pues qué chido. Ojalá algún día compartamos eso, porque sí está como genial, ¿no? Como... acabas súper molido del E3 y aún así vas con toda la actitud a desgastarte un rato más, pero divirtiéndote allá en Disneylandia. Y Gabo, ¿tú qué disfrutaste? ¿Te dio chance? ¿Te dieron más viáticos? ¿Ya estabas muy cansado? ¿Tú qué hiciste por allá de extracurricular, Gabo? Híjole, me gustaría decirte que también fui a Disney. De hecho, en algún momento de toda la planeación de E3 fue así como de... bueno, entonces, ¿qué va a ser? ¿Disney o Universal, no? Pero pues al final nunca se llegó a nada. Creo que el problema que nosotros tenemos, que como también vamos con todo el equipo que está aquí en Latinoamérica, pues no hay nadie que se quede así como en las oficinas o algo, como escribiendo algo, ¿no? Entonces tienes que dejar algo. De hecho, el jueves en la noche nos dormimos super noche editando videos de las entrevistas, dejando textos preparados para el día siguiente, porque pues a final de cuentas no nos fuimos en el mismo vuelo, entonces íbamos como espaciados, ¿no? Entonces había alguien que se iba en la mañana, alguien que se iba en la tarde, alguien que se iba, yo me fui a las 11:30 de la noche, llegué a mi casa, a mi cama a las 6:30 de la mañana. Sí, fue bastante pesado en todo, así como que disfrutar algo extra. Pues bueno, me gustaría decir que disfruté mucho el desayuno gordo de Denny's. ¿Por qué? ¿Qué te diste por ahí en Denny's? ¿Qué es lo llamativo de por ahí? Había unos paquetes, como de esos paquetes temporales, que era casi huevos, hot cakes, tocino. una maltea, no, dos cosas como de, no, yo ya quiero comer, volver a comer bien. O sea, me pedí un omelette de jamón y queso, papas y creo que café y ya. Pero sí, igual había parte del equipo que pidió un paquete de hot cakes con malteada. Pero sí, dijo, no, los huevos no me los traigas, por favor. Y tocino, obviamente, ¿no? Sí, sí. Y el tocino gringo sí es así como distinto, diferente, ¿o es no, tocino? El tocino es como el amor. El tocino es amor, a final de cuentas, ¿no? Okay. Sabe igual, es delicioso, está igual de crispy, tocinito. Pero la verdad es que bastante rico, y después terminamos, o sea, la verdad es que Yo había quedado igual, yo tengo una amiga que vive allá, y me ha dicho, ay, no, pues, desde el domingo que llegué, nada más porque lo puse en Facebook, Gabriel, ¿por qué no me avisaste que ibas a venir a Los Ángeles? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me avisas? Podemos habernos visto, es que vengo de trabajo, pero ¿cuándo vas a estar desocupado? No tengo la más remota idea, pero te juro que el viernes ya no hago nada. Te juro que ese día, no te preocupes, entonces el jueves nos vemos en la tarde. Ok, ¿no? Entonces eran como las 12 del día y como, pues bueno, todavía falta. Me metí con mi jefe a ver, ahí a un cine que estaba igual cerca del centro de convenciones. Vimos la película de Entourage, porque sabemos que creo que esa película jamás va a llegar a México. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a aprovechar. Dato curioso, no sé si ustedes les haya tocado de niños este intro que en algún momento tuvo Cinemex, de que entraba como el carrito y era como una montaña rusa y todo. Creo que sí. Sí, sí, sí. A lo mejor si lo este cine tenía el mismo intro, es como de... ¿De really? No, sí, lo... no, es como de... Oye, se me hace familiar. Se me hace muy conocido. No, las palomitas están explotando igual y así terminaban. Ajá. No, pues la única diferencia es que termina con el logo de este cine y no con el de allá. Mira, así tú. Como de, ¡wow! Así como de, un momento, esto lo hubiera pensado como que fuera al revés, ¿no? Sí, ¿no? Que nosotros les copiamos. Porque además era como el intro que tenía Onda 1995, que sí. la animación en computadora estaba apenas empezando. Entonces, sí, quiero un intro en computadora, porque yo creo de, me tocó ver trailers de películas sin siquiera ver ningún anuncio. Órale, nada, o sea, de partido verde y que la canción. Perdóname, pero eso es super Disney. Creo que eso no lo he vuelto a ver. O sea, yo hasta estaba, oye, ¿y en qué momento empieza el comercial del partido verde? ¿En qué comercial el partido el comercial de los coches, de los teléfonos? No, estaba rayadísimo. Igual pedimos, había un combo de palomitas medianas. Y medianas, yo creo que aquí era tamaño como extra grande. Y refresco mediano ya igual como grande. Como de, sí, sí. No, ni nos lo acabamos. Digo, también después de desayunar en Denis, ¿quién se puede acabar unas palomitas? Sí. Fast forward después de la película, bastante entretenida. Si vieron por lo menos algunos de los capítulos de la serie, aunque en mi opinión pueden disfrutar un poquito si nunca vieron nada. Okay. Terminé ahí en la plaza ahí que estaba enfrente del Nokia Theater. Uh-huh. Ahí esperando, dije, pues bueno, voy a esperar, y estaba ahí con mi maleta y todo, y bueno, pues voy a esperar a que se comunique mi amiga, todo, y me puse ahí a arreglar, a seguir avanzándole textos o estar ahí baboseando en internet. Y durante la siguiente hora y media estuve platicando con un vagabundo. ¿Qué cliché saliste? Sonó no, muy... no, y para además dije, o sea, yo cada vez que cuento eso, pero estaba drogando, ¿no? O sea, el cuate se me acercó de, hola, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Oye, no sé si tengas tiempo, pero ¿puedes platicar? Uh-huh. Y así como de, nunca bueno. Se me ha acercado un vagabundo para preguntarme si quiero... platicar de algo, y la verdad es que no es como que estuviera muy ocupado, bueno. No es como que estuviera intentando salvar el mundo, es como de, pues va, y me empezó a platicar, sí, yo la verdad es que vengo de Rusia, pero me vine a quedar aquí a Estados Unidos y todo, y veo una parte, así como que me empezó a contar su historia, y dice, sí, a veces vengo a la ciudad y a preguntar, porque tengo muchas preguntas sobre la vida, la gente. Y es como de... Órale. O sea, fue como... Y tengo hora y media porque, o sea, como que sí conté el tiempo, así que estoy esperando como alguien, ¿no? Pero sí. No, o sea, se va a tardar en llegar, no te preocupes. Y hasta él me dijo, oye, perdón dame que ya teléfono. Te haya quitado el juego, como que... No, perdón que ya me haya tardado como más, ¿no? Pero... Uh-huh. Todavía estás a tiempo y todo. Ay, no sabes qué. Yo creo que ya voy a buscar a esta persona, bla, bla, bla. Quién sabe qué. Ah, bueno, sí, no te preocupes. Nos estamos viendo ahí para la próxima. Te veo aquí. El E3 2016. Sí, no, y la verdad, si me lo vuelvo a encontrar en E3 2016, va a estar súper chistoso. Y terminé igual en un barcito ahí cerca del centro de convenciones. Uh-huh. Me eché dos chelas, viendo el partido, todo. Órale. Uh-huh. Ya me dijo mi amiga, oye, ya voy para allá, ya voy llegando todo. Y pues ya tan me terminó hasta llevando al aeropuerto y todo. Y todavía me encontré a gente que venía del E3, a gente de hecho de relaciones públicas de dos empresas. Y es como, ay, hola. Y como, ay, bueno, por lo menos no somos los únicos que estamos todavía aquí, ¿no? Sí. Pero sí, no, la verdad es que. Sí, ya teníamos contemplado incluso, oiga, no, pues vamos a un mall el jueves, todo, pero terminas. Sí, cansado. Ya el jueves tan cansado, o sea, me estaba. Digo, nomás yo creo que por la noche, y porque yo creo que ya no hay tanta gente escuchando, les puedo contarles esto. Por ejemplo, hubo el miércoles en la noche, estábamos igual escribiendo texto, estábamos en el departamento, y Marcy, la chica que sale de Weekly Fix, se quedó dormida en el sofá. Dijo, voy a dormir 10 minutos de siesta. Oh. Para agarrar ¿Eh? Energía. Y media hora después, ¡ah! Es como de, no, te quedaste dormida. No es cierto. No te quedaste 10 minutos. No, yo me quedé nada más así como 5, ¿no? Ah, te quedaste 30 minutos. Ay, y tenemos fotos para comprobarlo. Ay, entonces, así estuvimos, ¿no? Igual, yo estoy seguro que también en algún punto del día ya está fundidísimo y me quedé dormido. Igual, juro que fueron 5 minutos. Sí, sí. Pero, a diferencia de Mar y de otra gente del equipo, no hay una foto que lo compruebe. Está chido. Pues estuvo más relajado, pero también divertido. Y habrá chance de vivir ahí las mieles de Los Ángeles, que hay muchas cosas cercanas. Pero bueno, chicos, estamos llegando así al final de este programa. No sé si decirle especial, pero que ya es tradición cada año tener aquí a compañeros, amigos, colegas que estuvieron por allá. Y no sé, algo que se nos esté pasando, alguna conclusión. Sergio, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cumpliste ahorita, pues, en parte un sueño, pero te fuiste satisfecho con todo lo que te habías hecho de expectativas de un evento de este tamaño que muchos soñamos con visitar alguna vez en la vida? ¿Cómo lo cerrarías en este programa, Sergio? Yo diría que tienen que ir. O sea, es una experiencia como muy interesante de ver cómo todo es como en backstage, y ves cómo la gente está corriendo y tú estás ahí como, oh, mira, ahí está tal juego, pero tengo cita. Y te emociona así como de, oye, a lo mejor en la cita me encuentro a alguien, ¿no? O sea, y también es muy muy chistoso que dices, ah, mira, ahí va tal compañero, no sé qué, ¿no? Y te pones a platicar de, oye, ¿qué has jugado? ¿Qué has visto? No sé qué. Pues, realmente es un evento, uh-huh, donde te puedes ir a divertir. Claro que te vas a divertir, porque vas a ver cosas que probablemente tarden meses en llegar a tu país, o en un evento acá, o el juego completo. Entonces tienes como la primera impresión, ¿no? Así como, oye, yo jugué tal cosa antes de que le cambiaran esto, ¿no? Sí. Entonces yo me quedaría muy satisfecho con lo que viví en E3, en Los Ángeles también. Y pues ya, eso les diría que ahí nos vemos el próximo año, ¿no? Bien, entonces, pues ahí está. Mi querido Sergio, @ShyGo en Twitter. Viejo, ¿algún comercial, algo que quisieras compartir? ¿Dónde pueden seguir como la cobertura que estuviste haciendo ahí con tu equipo? Cuéntanos, para que te sigan la pista de la gente del Push. Ah, pues nada más, uh-huh, que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, es @ShyGo, uh-huh, o en tierragamer.com, que todavía seguimos subiendo ahí algunas cositas que se quedaron pendientes. Uh-huh. Ahí tenemos la cobertura que hicimos nosotros de E3, ¿verdad? Vale. Nada más. Perfecto, y como les recomiendo, chequen varios medios, no se casen con uno. Cada uno tiene su personalidad, su forma de analizar esto que tanto nos gusta. Y pues bueno, te agradezco, mi querido Sergio, eres la onda, no, por haber asistido. Y ojalá pronto regreses por acá a ver qué más platicamos. Tenemos que dedicarle un programa a ese fenómeno Amiibo, tú que eres como el experto en la materia. Ya por ahí, si lo siguen en Twitter, se darán cuenta de qué estamos hablando, pero gracias, Sergio, por caerle, y aquí es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas, viejo. Gracias. Vientos. Y vamos también con el Gabriel, que ya lo ubican, el buen Siegfried. Viejo, ¿alguna conclusión, algún comercial que quisieras compartirnos, viejo? Pues bueno, antes que nada, yo creo que me gustaría compartir mucho el momento. O sea, la verdad es que uno siempre tiene ese sueño, en especial uno, como, o sea, personas como nosotros que estamos metidas de cierta manera en el medio, que me gustaría decir que adoramos los videojuegos, porque no hay una palabra que supere ese amor o cariño o respeto que le tenemos hacia los videojuegos, porque se han vuelto una parte de nosotros. Pero debe confesar que en ese momento en el que me dieron mi pase de prensa, vi mi nombre, fue así como de, no mames, y y tiré la lágrima, ¿no? O sea, porque... Ah. O sea, sí, sí sé como... Ay, no mames, qué pinche, güey. Pero al final no, de cuentas es como el punto que dices, ¿sabes qué? A final de cuentas, llegó a este punto, llegó no solamente con mi nombre, o sea, a lo mejor... No, o sea, es como de esos puntos que yo nunca, o sea, no me puse a pensar hasta como 2 días antes de que fuera el evento, pero, güey, iba a representar a una compañía muy grande, uh-huh, para dentro del evento más grande de videojuegos, ¿no? Entonces, como de, ay, o sea, como que te quedas de, ay. Cayó el 20, sí. O sea, te cae el 20 y así como, no, pero cuando llegas y ves así. Sí está pasando. Uh-huh. Tu nombre y todo, además de que llegué ese día, había ido a un evento previo de Ubisoft y terminé yendo con la gente de video a que me dieron aventón porque el lugar estaba lejísimo, no tenía internet en ese momento. Pedir un taxi era más que imposible. Fue como, no me pueden dar un aventón. O sea, fue así como de dos, o sea, ya estás aquí. O sea, vienes, muchos me decían, no, pues es que tengo esta cosa, pero y tengo tal fiesta, tal. No, o sea, yo vengo a disfrutar, yo vengo a vivir el momento, yo vengo también a trabajar, entonces no me hables de esas banalidades que son la vida del alcohol y de la música fuerte, ¿no? O sea, vengo a los videojuegos porque a final de cuentas es el camino. Uh-huh. Y es increíble, la verdad es que a mí me encantaría que todo el mundo pudiera entrar a ese lugar, o sea, es una experiencia maravillosa, es como de lo que más me encantaría, o sea, pensaba en mucha gente de dude, o sea, me encantaría, o sea, llegaba como a cierto budo o algo, güey, me encantaría que estuviera esta persona aquí, me encantaría que estuviera esta persona lo estaría ahorita disfrutando 88,000 veces más que yo, ¿no? O sea, en ese sentido dices, ahora sí como que no me lo merezco, pero por algún motivo estoy aquí, ¿no? Es increíble, es uno de los mejores momentos que he tenido en mi vida y espero que siga repitiendo año con año hasta que llegue un punto de, ay, ya no quiero ir, que espero que nunca llegue, ¿no? Estar seguramente cada, no, viejo. Sí, hay no. Cada año. Perfecto. Mi querido Gabriel, síganlo en Twitter como @Siegfried. Me encantó esa conclusión tan emotiva. Y viejo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué notas pueden checar de ti? Algo que estuviste... ya platicamos de todo lo que estuviste trabajando por allá, pero ¿dónde te pueden seguir la pista, viejo? Pues bueno, me pueden seguir en Twitter como @Siegfried, y yo creo que si han visto el Twitter de Alan o del Push Start, estará fácil porque luego se pueden confundir y luego hay gente de otros países que se lo quiere clavar. Y también igual pueden estar leyendo parte de la cobertura que tuvo el sitio en latam.ign.com, ahí hay unas notas en las que pues estuve ahí participando, sobre todo en un detrás como de Horizon, que es la nueva IP que va a llegar a PlayStation 4, al igual que el de Uncharted 4, que salió el día de hoy, digamos que vi lo que seguía después de ese demo que se presentó en la conferencia de Sony. Sí. Ambos juegos, Horizon es de esos juegos que tiene tantas cosas que digo, ay, por favor, no vayas a salir malito, por favor. Pero de ahí en fuera hay cobertura de todo el equipo de GN Latinoamérica, entonces los esperamos con los brazos abiertos para que vayan a visitarnos, leernos, comentarnos y todo eso. Vale, Gabo, pues muchísimas gracias, viejo, otra vez por caerle, ya eres invitado frecuente aquí del Push Start y esperamos aquí continúes con nosotros, viejo, gracias. No, ¿de qué? Perfecto, chicos, pues ahí está el programa especial de este 3 que fue increíble. Seguiremos hablando de todo lo que se estuvo presentando por ahí. Y pues bueno, les agradezco ahí a todos que nos estuvieron acompañando tanto en vivo como en descarga. Gracias por elegirnos en esos ratos, ya sea mientras van a la escuela, están en el trabajo. Muchísimas gracias. Yo soy el Arjual, síganme la pista en Twitter, así arroba el Arjual. Estén al pendiente de la siguiente semana a ver qué invitados tenemos por acá platicando de esta cultura, el entretenimiento que tanto nos encanta. Y pues bueno, chicos, que estén bien. Nos escuchamos el siguiente jueves, 10:30 de la noche, aquí a través de Reset MX. Y vámonos a descansar, a jugar lo que quiera que estén haciendo en estos momentos. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.